Hola amigos, amigas de Chile y del extranjero. Ya las 3:30 en mi país, en la tarde. Deseo saludar a todas mis amistades. Me van a disculpar porque he estado un poquito ingrata con ustedes. La familia, el trabajo, trámites, no me han permitido estar al 100% participando de este hermoso grupo. Deseo también saludar con mucho cariño a Miriam, una gran amiga. Regresa pronto, amiga, y muy sanita y restablecida. Te queremos y extrañamos. Un abrazo, amigo, los quiero mucho y ya estaré en contacto con todos ustedes. Desde Chile, con amor, con el corazón de Pamela. Un besote y cuídense mucho.